Se viene el día de mañana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la conferencia Valiente, dictada por la periodista Janet Inostroza. Como temática principal está el empoderamiento de la mujer, el ser visible en todas las formas de expresión y siempre dar un paso al frente en lo que se propongan. La metodología de las charlas valientes, sus procesos y más los conversa esta mañana nuestro compañero Alex Mora con la comunicadora Janet Inostroza. Adelante, Alex. Bien amigos, seguimos acá en su noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 de Cultura FM, en los 940 de nuestra radio AM y también en nuestra página web en www.radiocce.com. Estamos en este día miércoles, por supuesto, 25 de septiembre, y vamos a hablar sobre una conferencia que se nos viene el día de mañana acá en nuestra institución, precisamente en el Teatro Nacional, este teatro tan reconocido y visitado, por supuesto, cada semana por la gente. ¿Qué vamos a tener el día de mañana, precisamente? Una conferencia para el empoderamiento de la mujer denominada Valiente. ¿Y quién lo realiza? La periodista Janet Inostroza, precisamente, a quien la recibimos con el mayor de los afectos, de los cariños acá en nuestra institución, esta mañana en nuestros micrófonos. Janet, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de este tema distendido, diferente, sí, y por supuesto muy atractivo para quienes se van a interesar, por supuesto, de lo que es Valiente. Vamos a conversar de todos esos detalles. ¿Cómo está, Janet? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Muy buenos días a todos. Pues sí, ya estamos a pocas horas de precisamente estar aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con esta conferencia que se llama Valiente, con la que hemos recorrido ya 10 ciudades en el país. Quito viene a ser la ciudad 11ª, ciudad número 11, y estamos muy emocionados como equipo, yo en lo particular, pues muy, muy ilusionada de lo que va a pasar mañana aquí en la ciudad. Janet, una pregunta que ayer que realizamos precisamente el tema y un sondeo acá entre compañeros, entre la gente de la Casa de la Cultura, nos decían, ¿los hombres pueden acudir a estas conferencias? ¿Los hombres podemos ir? Me decían, Janet, para arrancar por ahí. A ver, este es un proyecto, no es una conferencia magistral en donde me van a ver a mí con un podium y un micrófono dando cátedra. No, nosotros hemos creado un evento muy interactivo, muy participativo, entonces tenemos muchas dinámicas, tenemos puntos de reflexión, participación del público. El evento y las dinámicas están pensados más en las mujeres, ¿sí? Porque creo que es un público que necesita una palabra, y créeme que lo he comprobado a lo largo de mi recorrido por el país. Ya. Pero no hablamos nada en contra de los hombres, no es un evento, digamos, que busca la confrontación entre hombres y mujeres. No es feminista, no es de ataque a nadie. Yo creo que es feminista, pero no es ese tipo de feminismo que busca radical separar o buscar espacios únicamente para las mujeres. Por el contrario, yo creo que yo soy una convencida de que hombres y mujeres estamos aquí para trabajar en equipo. Y tenemos que en conjunto luchar contra ciertas cosas de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que nos están haciendo mucho daño, y a los hombres también les hace daño. Entonces no, pueden venir, pero con esa consideración, pueden venir tranquilamente, que no va a ser nada en contra de los hombres, pero las dinámicas que vamos a practicar, que vamos a poner en marcha, son más pensadas en las mujeres. Ahora pueden quedarse quietitos ahí, o muchos hombres participan, te digo. También en muchas ciudades del país, muchos hombres han participado en las dinámicas y han participado dando su opinión sobre lo que se plantea durante la charla. Así que tranquilos, vengan, no hay ningún problema. Perfecto. Janet, más de 6.000 mujeres del país han asistido a lo que es la charla Valiente. ¿Qué se va a tener acá en Quito? ¿Qué dinámicas se van a presentar para ir desmenuzando lo que es ya la charla? Esta es una experiencia, yo la denomino así. Es una experiencia para las mujeres. Ya. Vamos a explorar mucho en las emociones y en los sentimientos de las mujeres. Nosotros somos muy emotivas, muy sentimentales, entonces precisamente vamos a trabajar con las emociones y los sentimientos de las mujeres para ir viendo un paso a paso y demostrar a cada mujer que lleva una valiente adentro. Van a descubrir a su mujer valiente y van a darse cuenta de lo que es capaz de hacer una mujer valiente. Muchas mujeres hoy están detenidas en el tiempo, están perdiéndose lo maravillosa que es la vida porque están convencidas de que no son capaces de hacer muchas cosas, de que son débiles, débiles, de que necesitan la ayuda de alguien. Las historias que vamos a escuchar son muy inspiradoras y les van a demostrar que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde nuestra realidad, desde nuestras posibilidades. Hay mucho que hacer. Sí. No podemos esperar a que la justicia cambie, a que el gobierno cambie, a que se hagan nuevas leyes, a que la sociedad cambie, que el machismo desaparezca. Si nos sentamos a esperar eso, entonces claro, tu vida pasará por actuar delante. Actuar desde cada mujer, ¿no? Exactamente. Y te pierdes esa oportunidad de hacer cosas maravillosas, de ver la madera de la que las mujeres estamos hechas. Janet, aquí se va a conocer, vamos a conocer, por supuesto, historias, testimonios, dinámicas, lo que decíamos. ¿Qué historias usted ha podido recabar de estas experiencias ya vividas en diferentes ciudades? Bueno, maravillosas, porque como el evento es interactivo, entonces, pues, abrimos la participación del público, y es increíble cómo mujeres que claro, luego me han contado cómo tomaron esa decisión de levantar la mano y contar su historia valiente, ¿no? Y tú quizás la ves ahí sentadita al lado tuyo, pensando que tú has sido mucho más poderosa y mucho más potente que esta mujer, que se ve débil, que se ve inocente, sentada al lado tuyo, y cuando esa mujer se para y cuenta su historia, claro, dices, no, wow. No conoces qué tiene detrás, ¿no? Sí, y ahí es la demostración de que no se trata, en mi caso, no tienes que salir en la tele, no tienes que ser periodista, no, sí, tienes que visibilizarte ante la sociedad para poder ser valiente. Sí, yo siempre he sido valiente, pero desde mi realidad, desde niña. No necesitaba salir en la tele para ser valiente, ni necesito hacerlo ahora. Igual, todas las mujeres llevan una valiente adentro y cuentan historias increíbles, o tienen historias que se las guardan. Este es el momento y la oportunidad para visibilizar esas historias y ser inspiración para las demás. Janet, ¿por qué este término o este criterio de valiente? Porque muchos van a decir, a ver, Janet, ¿qué tiene de valiente? Es todo. Periodista, valiente. Janet ha enfrentado muchas cosas en su vida en general. ¿Por qué este término de valiente, Janet? Bueno, parte de una anécdota. Mucha gente, pues yo soy una mujer común y corriente que va al supermercado, que va a la escuela, que va al colegio con mis hijos, que va al parque, que va al cine, que va al centro comercial, que camina por la calle, es decir, y en esa vida, en ese vida del día a día, diario, ¿no? Sí, en el trajinar diario, mucha gente se me acerca y ya se volvió demasiado recurrente y demasiado común este calificativo, este adjetivo de ser valiente. Entonces, qué valiente que es usted, qué valiente. Y eso causó, yo lo puedo denominar una crisis interna, una crisis dentro de mí. Claro. Porque yo decía, ¿por qué me dicen valiente? Yo no soy valiente, yo soy periodista, yo tengo que ser valiente. Si no, no podría ser periodista. Es decir, no me alabes ni me trates de diferenciar de los demás por algo que tengo que hacer. Yeah. Pero luego, y recurrí a mucha gente muy, muy, muy sabia, muy preparada, que me ayudó, y me ayudó a reconocer que sí soy una mujer valiente, pero también me ayudó a reconocer que yo no soy valiente porque soy periodista, o porque tal vez pude sobrevivir a una época complicada para los periodistas. Yeah. Yo siempre he sido valiente, todas mis decisiones han implicado una valentía, y al igual que yo, todas las mujeres son valientes. Claro, y Janet, vamos a eso, ¿no? A precisamente que no es el criterio lo que nos dice, por supuesto, nuestra invitada, de estar en la pantalla, de estar en la radio, de decir soy valiente por mi título, por mi cargo, sino por toda esta historia que se esconden detrás de Janet y de quienes nos vienen precisamente a contar todas estas anécdotas, todo lo que han pasado en su vida. Así es, y ahí nos vamos a poder dar cuenta que no importa las circunstancias en las que estés, hay mujeres que han salido de unas circunstancias tan difíciles, tan complicadas, con una mano adelante, la otra atrás, ya viviendo situaciones de violencia demasiado fuertes, demasiado indignantes, inaceptables, dolorosas, pero ya en un momento de sus vidas han decidido dejar la debilidad atrás, dejar este convencimiento de que no pueden hacer las cosas, activan a su mujer valiente y se atreven a hacer cosas y se dan cuenta cuánto tiempo han perdido, cuántos momentos maravillosos han podido vivir y se han limitado a no vivirlos por pensar que no eran capaces, por pensar que eran débiles, por pensar que no estaban preparadas, por pensar que no podían hacerlo, y sí lo pueden hacer. Janet, varios de los temas que se van a tratar, vamos a irlos desmenuzando, por supuesto, rápidamente. Importancia de los valores y los derechos. Así es, vamos a ir viendo como un paso a paso de qué necesitas para ser una mujer valiente. Y los valores son imprescindibles. Cada persona tiene sus valores y hay que recordarlos, hay que darles, valga la redundancia, el valor que ellos tienen para poder demostrarse a uno mismo y a los demás que eres valiente. Tienes que tener valores, si no, ¿cómo vas a ser ejemplo para los demás si no tienes valores? Claro, el impacto de los juicios y las declaraciones. Sí, a ver, hablamos mucho de los juicios y los prejuicios y lo hacemos de una manera tan original y tan tan chévere, tan bonita. Uh-huh. Es la parte, te cuento, que yo me he ido sorprendiendo con esta experiencia, ¿no? Yeah. Y era muy difícil plantear y decirles a las mujeres que somos prejuiciosas, que vivimos de lo que dicen los demás, que a veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo al qué dirá la familia, qué dirán los vecinos, qué dirán los amigos, las amigas, ¿sí? Y esa tontería nos detiene. ¿Y cómo plantear esto no desde la crítica? Porque esto no queremos plantearlo desde el lado negativo, claro, sino todo verlo en positivo, mal, ¿no? ¿Sí? Son cosas que la idiosincrasia y la cultura nos ha impuesto. Y hay formas muy, muy originales, fáciles, prácticas, realizables, de vencer todas estas cosas de la idiosincrasia. Claro. Entonces, en eso están los prejuicios, que es algo que las mujeres nos encanta ser prejuiciosas, y sobre todo prejuiciosas con nosotros mismos. Claro. Somos entre muy ustedes, duros, ¿no?, con nosotras mismas, entre nosotras ni se diga. Entonces, ahí abordamos de una manera muy original el tema de los prejuicios. Perfecto. El poder de las palabras positivas en el presente y el futuro de una persona, Janet. Claro, el poder de la palabra. Yo creo que todo el mundo ha escuchado, pero nadie conoce o está consciente, o muy pocos están conscientes del poder de la palabra. Cuando tú te miras al espejo y te dices todos los días que no vales para nada, no vales para nada. Claro. Terminas autoconvenciéndote. Cuando tú te miras al espejo y te dices que eres débil porque eres mujer, te terminas convenciendo. Cuando te dices que no eres capaz de salir adelante con tus hijos y vencer la violencia, exacto. O sea, si tienes a alguien que todo el tiempo te está diciendo no sirves para nada, no vales, no puedes, tú dependes únicamente de mí, tú realmente te llegas a convencer. Pero cuando tú te paras y dices sí puedo, yo quiero, yo puedo, que es una de las frases emblemáticas de nuestra conferencia, ¿ya?, cuando tú lo dices y te lo repites todos los días, pues adentro se activa esa mujer valiente que te dice claro que podemos, dale. Claro. Sí podemos hacerlo. La sabiduría que un ser humano puede adquirir al aprender y desaprender. Eso va mucho en el tema cultural, ¿no? A veces lo que dicen, ¿no? Es imposible vencer la cultura, es imposible vencer a la idiosincrasia, es imposible cambiar a la sociedad, no, sí, claro, se puede. El statu quo, lo que ya está, ¿no? El problema es que creemos que la sociedad tiene que cambiar de una en su conjunto, o sea, a través de una ley. ¿Ya? Ley antimachismo, y se acaba el machismo, ¿no? Eso no funciona así, ¿sí? Ley de igualdad, y ya. Mira las leyes que nos pusieron en el gobierno anterior. Claro. Tenemos una ley que obliga a que en política participen en igualdad de condiciones hombres y mujeres, teóricamente, el papel sostiene cualquier cosa, ¿sí? Pero en la práctica... Número de hombres, mujeres en la, claro, asamblea, en los organismos de control, ¿no? En la práctica, ¿cómo se cumple? Se cumple por relleno, ¿sí? Claro. Entonces, hay mujeres que integran listas, pero son de relleno, no encabezan las listas, no ocupan los cargos más importantes, sino están ahí de relleno y por cumplir la ley. Claro. Entonces, la ley no se trata de nuevas leyes, se trata de que cada uno de nosotros venzamos a la idiosincrasia y a la cultura desde nuestra realidad, y sí lo podemos hacer. Si quieren escuchar algunas ideas, tienen que venir a la conferencia valiente. El poder del perdón, Janet. Eso es espectacular. Ese es el cierre de nuestro evento, gira alrededor de una dinámica sobre el perdón. ¿Ya? Porque es algo muy importante para las mujeres. Las mujeres vivimos resentidas. Somos expertas en resentirnos, en vivir intensamente, Janet, el dolor, ¿no? ¿Considera, Janet, que esto está más en la mujer, sí, que en los hombres? Yo creo que, a ver, en las, sí, yo creo que sí. Yo creo que el hombre maneja mucho más las frustraciones que puede tener por traición, por falta de oportunidades, por un montón de cosas. En cambio, las mujeres nos detenemos muchísimo más en el dolor. En una decepción. En una decepción. Y no hablo solamente de decepciones amorosas, claro, ni nada por el estilo, porque los problemas de las mujeres van mucho más allá de las parejas, ¿sí? Pero sí, nos detenemos en el resentimiento, en el dolor, y muchas veces ese dolor se siente tan intensamente que dejas de vivir. Estás pensando todo el tiempo en esa otra persona que te causó dolor, que te causó daño, y dejas de vivir tu propia vida. Entonces ahí vamos a vivir una dinámica muy bonita, muy, ¿ya?, especial, en donde les voy a invitar a experimentar el perdón, ¿sí? Y es espectacular, realmente es una parte muy bonita de la conferencia. Y finalmente, el verdadero significado del éxito. Eso también es importante, porque algo que tú le tienes miedo al fracaso, tú le tienes miedo a ser una más del montón, tú tienes miedo a salir y no lograr lo que quisiste, no llegar a donde, no pudiste llegar a donde quisiste. Y a veces nos ponemos unas metas que no son las correctas, ¿ya? ¿Sí? O sea, si todos tuviéramos que ser presidentes de la República para ser exitosos, imagínate cuántas personas solo en la historia de nuestro país habrían logrado el éxito. Claro. O jefes de empresa, o gerentes de empresa. No, el éxito se mide por otros parámetros, que es importante que los conozcan. Entonces, ahí también tienen que venir a la conferencia. Perfecto, Janet. Hemos destacado todo lo que conlleva esta conferencia valiente, el perfil de Janet, por supuesto. Algo que quiera destacar, Janet, de su trayectoria, como decimos, la gente la conoce, algo que nos quiera comentar más de lo que que es Janet Inostroza. Bueno, simplemente que estoy aquí pues haciendo esto desde mi lugar, desde la comunicación. Yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos. Si tú puedes hacer algo por la sociedad, puede ser lo más poderoso que puedes hacer es desde tus conocimientos, desde tu realidad, desde lo que tú mejor sabes hacer. Esta es una iniciativa que busca aportar para que las mujeres puedan encontrar una razón para empoderarse y hacer cosas distintas en su vida. Mi propuesta es, siempre invitamos a muchos representantes de organizaciones femeninas, lo hemos hecho en las 10 ciudades en las que hemos visitado, y mi propuesta para un futuro es, ojalá, mi sueño, es que todas las organizaciones en algún momento podemos trabajar en conjunto para poder sacar adelante a las mujeres. Hay miles de iniciativas, hay cientos de iniciativas, todas muy valederas, todas muy valiosas, pero las veo como muy, muy independientes, como muy individuales, y a nivel individual se logran cosas importantes, pero en conjunto se hace un poder. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros la periodista Janet Inostroza, invitándonos a las mujeres, por supuesto, y a los caballeros que también podemos asistir a esta conferencia que se desarrolla el día de mañana en nuestra institución, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pero queremos que nuestra invitada, con nuestros micrófonos, a nuestros oyentes, por supuesto, deje esa invitación cordial, Janet, por favor. Bueno, esta invitación principal y especial a las mujeres valientes de la ciudad de Quito para que asistan a esta conferencia, 6:30 de la tarde, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, es un escenario maravilloso el que tenemos ahí. Vengan para vivir esta experiencia, para explorar en sus emociones y sus sentimientos, van a pasar un muy buen rato. Vengan con todas las mujeres que ustedes crean que deban venir. A veces las mujeres dicen, no, yo no necesito. Bueno, si tú no necesitas, me alegro mucho, pero quizás tienes a alguien a tu alrededor que sí lo necesita. Ven y acompáñala a vivir esta experiencia y a encontrar una razón para vencer la violencia, la injusticia y la dura realidad que nos rodea. El evento es gratuito, así que no hay pretexto por ahí. La entrada es libre y abierta. No necesitan un pase, no necesitan nada. Algunas personas han recibido un pase a través de nuestras redes sociales, pero no es estrictamente necesario. Simplemente vengan con tiempo, porque nuestro límite es el aforo del teatro, que es enorme. Si llenamos, bueno, imagínate, voy a brincar hasta el techo, pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es 1, 10, 100 o 2,000, que son las que entran en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Todas, una sola será una razón para que yo me presente y hable de estas cosas importantes. Valiente, una conferencia para el empoderamiento de la mujer. Hemos tratado esta mañana acá, en nuestro noticiario de Zona Cultura, en los 100.9 y en 940M. Janet, una vez más, muchas gracias. Gracias, Alex. Buenos días.